Se aproxima el evento más especial de los últimos tiempos. El momento de la más grande emoción que cualquier ser humano puede expresar por ver cara a cara a su rey. Les estoy hablando de la gran fiesta celestial. Y vamos por el camino con los del camino. Señores, traigo noticias, buenas noticias del cielo. Se va a hacer una fiesta grande donde todos vamos a gozar. Nos estamos preparando para la boda del Cordero. Y yo quiero que tú vayas, los del camino, vamos para allá. Para las reservaciones no se usa celular. Por medio de oraciones con él podrás hablar. Ya muchos se pusieron en contacto con él y otros se sorprendieron, no lo podían creer. Y es que para subir al cielo no se necesita de una escalera grande y otra chiquita. Solo hay un solo camino y se llama Jesús, el que un día vino a buscar personas como tú. Y es que para subir al cielo no se necesita de una escalera grande y otra chiquita. Que nos quiere. Y eso es lo que me emociona. Saber que tenemos fiesta, ya la empezamos a celebrar. Mucho mejor que un golazo de la selección Colombia o de la emoción que sale cuando Montoya ya va a ganar. Tienes que hacer la prueba, no te puedes quedar. Yo te invito a la cena de fiesta celestial. La mesa está servida, eso dice Jesús. Ya todos van llegando y solo faltas tú. Y es que para subir al cielo no se necesita de una escalera grande y otra chiquita. Solo hay un solo camino y se llama Jesús, el que un día vino a buscar personas como tú. Y es que para subir al cielo no se necesita, no, de una escalera grande y otra chiquita. Y tengo la esperanza de que ahí en el cielo estaré comiendo pan en la mesa del rey, boda del Cordero.